suckers, you screwheads. Here's a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. No me concentro sino esas olas. Los ritmos me sumergen, las palabras son las olas. Ayer escribí lo que salía de mis latidos. A veces mis demonios me reclaman si no escribo. Aquí sabemos que la ley, aunque sea ciega, parece guiarse por el ruido que hacen las monedas. Y tú que entregas, yo no presumo. Protestas y sigues engordando los patrones de consumo. Algunos se levantan al tocar sus intereses, pero cambian su discurso cuando llegan a ser jefes o jueces. Nos van marcando como putas reces. No hago música para que bailes, sino para que te estreses. Sería mentira si digo que empecé a los 13, no alucino como la basura de tu horóscopo matutino. Y aunque no solo el televisor no miente, notas alteradas en las redes ya es demasiado frecuente. 23 años y contando, me enseñaron que la vida quiebra los blandos. Soy mestizo como Sambo, y el que decide termina en el apando. Así es como ando, con las botas bien puestas. Sigue volteando para el cielo a ver si encuentras una puta respuesta. Yo, es necesario hacerlo evidente. Bravo, bravo, muy bien, muy bien. Magnífica, Blanca, como siempre, magnífica. Qué interpretación deliciosa. Ay, qué lástima no disponer de un clavicén. La audición hubiera sido admirable. Ahora algo de Scarlatti, Blanca. Se lo suplico. Les ruego me dispense. Es tarde y me siento cansada.